Muy buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día, viernes 11 de abril del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, agradeciendo a todos ustedes por la sintonía que nos dispensan a www.radiochalaca.com. Muchas gracias porque ustedes siempre nos siguen, no solamente por la web de Radio Chalaca, sino también las 24 horas del día mediante el fanpage del diario Prensa Chalaca. Bueno, hoy día viernes, inicio del fin de semana, hay que tener mucho cuidado. El cambio de clima ya está jugando malas pasadas a muchos, muchos chalacos. Hay que abrigarse, hay que tomar las precauciones del caso. Este clima de calor, de frío en las mañanas, de frío en las noches y calor al mediodía, puede jugarle una mala pasada y terminar pues usted inhabilitado de ir a estudiar o ir a trabajar. Así que hay que cuidarse y hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, una de las noticias que nos ha llamado poderosamente la atención es los incendios que se están suscitando en estos días. En menos de 24 horas, prácticamente 3 incendios han dejado en la calle a más de 10 vecinos en un incendio, en el incendio que ocurrió en horas de la mañana a las más o menos a las 6:30 aproximadamente en el asentamiento humano Márquez. Algo de 6-7 familias lo perdieron todo, quedándose pues prácticamente con lo que tenían puesto. Luego también otro incendio en la avenida Néstor Gambetta, también pues tuvo... dejó pues damnificados. Y el día de ayer, a las 6:05 de la tarde, un incendio se produjo en mi Perú y dejó pues a 7 familias realmente en la orfandad. ¿Ah? 7 familias lo perdieron todo en un gran incendio que hubo en mi Perú. Esperamos que los chalacos tengamos un poco de cuidado, ¿ah? Este fin de semana no quisiéramos estar pues comentando noticias de incendios donde hay mucho sufrimiento. Realmente cuando hay un incendio se pierde todo, todo queda calcinado, no se puede recuperar nada y muchas veces los damnificados solamente se quedan con lo que tienen puesto. Perder a veces una vida de trabajo es muy, muy doloroso, así que hay que tener mucho cuidado, hay que revisar las conexiones eléctricas, no hay que dejar pues velas encendidas, no hay que dejar a los niños, sobre todo cuando en diferentes asentamientos humanos donde no existe de repente fluido eléctrico, a veces se alumbran con velas y dejan a veces a los niños ahí con este material inflamable. Y eso es muy, muy peligroso, así que este fin de semana hay que estar preparados para disfrutar como tiene que ser de un bonito fin de semana en compañía de la familia. Bueno, el día de ayer tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia de prensa nuestros amigos de Impala. El día de ayer, pues, Impala Terminals Perú inaugura, y eso lo hará el día de hoy, ¿no? Pero el día de ayer fue la conferencia de prensa, donde se informaba la inauguración del terminal de concentrados de minerales más moderno del Perú, con una inversión de 8 millones, 80, ¿eh? 80 millones de dólares, nada más y nada menos. Bueno, la nota de prensa dice lo siguiente: Impala Terminals Perú, operador global de terminales que proporcionan servicios de almacenamiento portuario y logística multimodal con el fin de facilitar el intercambio comercial de materias primas, inaugura el más moderno terminal de concentrados de minerales del país, duplicando con ello su capacidad de almacenamiento, alcanzando 4 millones de toneladas métricas al año. Con una inversión de 80 millones de dólares, Impala Terminals Perú realizó la primera etapa de la ampliación y modernización de su terminal de concentrados de minerales en el Callao. Ahora la empresa cuenta con 204 mil metros cuadrados para los servicios logísticos de sus clientes. Las nuevas obras, con un verdadero, con un moderno volteador de vagones y vías conectadas al ferrocarril central andino, le permiten mejorar su eficiencia en la recepción y descarga e incrementar su productividad hasta el 500%. Según señala el gerente general de Impala Terminals Perú, Miguel Ángel Martínez Espinosa, con el nuevo terminal Impala Terminals Perú duplicará su capacidad de almacenamiento de minerales a partir del 2014 de 2 a 4 millones de toneladas métricas por año, incluyendo así, contribuyendo así con la eficacia de las exportaciones mineras y con ello el crecimiento del sector minero en el Perú, reafirmando su posición como un país referente en esta actividad. Bueno, además la empresa ha comenzado una segunda etapa que culminará el año 2015, en el que se invertirá además 45 millones de dólares adicionales, que comprende el techado y cierre completo del terminal de almacenamiento principal con 120 mil metros cuadrados, nuevos laboratorios, muestrera y edificio administrativo, así como la modificación del circuito de ingreso de los camiones por la avenida Atalaya con salida por la avenida Gambetta, a fin de descongestionar la avenida Mora y el acceso al muelle norte en esa línea, y con la participación de mercado de 56%, Impala Terminal Perú se consolida como una empresa líder en logística, transporte y almacenamiento de minerales en todo el país, según anunció el presidente ejecutivo del directorio de Impala Terminals, Ricardo Troverelli, quien estuvo pues ayer en la conferencia de prensa. 10 de la mañana y 7. Bueno, continúa esta nota de prensa. Martínez Espinosa destacó que las nuevas instalaciones de Impala Terminals Perú, con la incorporación de la más alta tecnología, garantizan y protegen el medio ambiente y la salud de la población, tienen un impacto positivo en el Callao, contribuyendo a la descongestión del muelle norte y accesos al puerto al eliminarse miles de viajes de camiones por año. Impala Terminals Perú ha alcanzado así instalaciones de primer nivel mundial en beneficio de la minería, uno de los grandes e insustituibles motores del desarrollo económico y social del Perú. Bueno, y un poquito una historia de lo que es esta compañía transnacional. Impala es una compañía subsidiaria de Trafigura, líder a nivel mundial en la comercialización de productos básicos, registrada en Holanda. Impala opera una red de más de 50 terminales en más de 30 países, facilitando el intercambio global comercial de materias primas. La empresa se especializa en proporcionar servicios portuarios, terminales de almacenamiento de concentrados, almacenamiento de metales refinados de acuerdo a los protocolos de la Bolsa de Metales de Londres, así como almacenamiento no registrado y logística multimodal con el fin de abrir nuevos mercados y oportunidades para sus clientes. ¿Ah? Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en el Callao y el día de ayer tuvimos la oportunidad también de preguntarles en esta conferencia de prensa si esta maravilla le va a dar trabajo a los chalacos, ¿ah? Si esta maravilla realmente va a contribuir con el medio ambiente, toda vez que no solamente se trata del almacenamiento de minerales, sino que todo el circuito desde el transporte de la Sierra Central de los minerales hacia el Callao, esta ruta y estos, digamos, este transporte muchas veces no reúne las condiciones para poder movilizar este tipo de materiales como son el concentrado de minerales. ¿Ah? Todo este polvillo, cuando es transportado por camiones que no están encapsulados, que no reúnen las condiciones para movilizar este material, bueno, viene contaminando pues todo a su paso y llegando aquí al Callao, que es su punto final ya para ser seguramente despachado a diferentes países del mundo. ¿Ah? Nos dijo pues los directivos de Impala que el 40% de su planilla son, son trabajadores que pertenecen al Callao y a los cuales se les da capacitación. Bueno, esperemos que estas empresas en realidad no estén de espaldas al Callao, sino que de alguna manera se pueda coordinar con ellos diferentes acciones, sobre todo de responsabilidad social, que puedan darle mejor calidad de vida a nuestros vecinos chalacos. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa, amigos. Tenemos mucha, mucha información y regresamos con Víctor Trinidad, ¿ah? Candidato a la alcaldía de un importante distrito que estará con nosotros para conversar acerca de lo que ofrece de llegar a ser alcalde. Bueno, el día de ayer también hay que mencionar en una, digamos, nutrida ceremonia, el movimiento de color naranja, ¿ah? Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, proclamó pues a tres candidatos: el ya conocido Víctor Albrich, de las ex Chimpún Callao, que ahora está como candidato por Fuerza Popular para el gobierno regional del Callao, y postula como presidente del gobierno regional en el Callao. También se presentó a Carlos La Rosa Cobos, candidato también por el distrito de Bellavista, ex Chimpún Callao también, y se presentó Carlos Condori por Ventanilla, también para este movimiento de Keiko Fujimori. Las conversaciones siguen a todo dar con Omar Marcos Arteaga, quien de finalizarse estas conversaciones podría estar también siendo candidato a la alcaldía municipal provincial del Callao por el movimiento de Keiko Fujimori. Nada está dicho, ya se vienen conformando las listas, las ternas, y en los próximos días seguramente tendremos mayor información. Pausa comercial, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com.

Sí, mucho más que mi Perú, indudablemente. ¿Y mi Perú ya va a ser este distrito? Sí, indudablemente. Fuimos los gestores. ¿Qué pasa? ¿Tan que se quedan? ¿Cuál es el problema? No, no, nosotros fuimos los gestores también junto con mi Perú para hacer un distrito. Pero todos juntos, digamos, ¿no? Sí, no respetaron el estudio de zonificación aprobado por el Consejo de Ministros del 2011. Y las actuales autoridades patearon el tablero y, bueno, han decidido que mi Perú sea solo. Y Viera Rey sea solo y Pachacute también en el futuro sea solo. Y ustedes, que son el cono norte de Ventanilla y que están de alguna manera también relacionados con Pachacute, de producirse, de repente querer ser centro poblado o de repente distrito, ¿se juntarían con Pachacute? No, definitivamente, Tulio, el tema de la zonificación que ha aprobado el Consejo de Ministros, Pachacute, que es Pachacute, Viera Reyes, Cono Norte es Cono Norte, que tiene su propio límite territorial, al cual no habría en ningún momento para unirnos, no viene el caso. Bueno, pero el futuro de estos pueblos es convertirse en distrito, ¿no? En distrito, ¿no? Aspiramos, soy uno de los gestores de que el próximo distrito tiene que ser Viera Reyes, el Cono Norte, la Panamericana Norte, Ventanilla. Bueno, eso depende del trabajo de sus dirigentes, ¿verdad? Estamos ya trabajando, estamos ahí uniéndonos con todos los dirigentes. El trabajo es muy sostenido en cuanto a la experiencia de mi Perú. Ahora, el segundo distrito debe ser de aquí unos 10 o 5 años, debe ser Villa Los Reyes. Villa Los Reyes, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos con Víctor Trinidad, quien ha manifestado pues su deseo de ser alcalde del populoso distrito de Ventanilla. ¿Y por qué Víctor Trinidad quiere ser alcalde? Tulio, tantos años viviendo en Ventanilla, seguramente, y viendo tantos alcaldes que son de otros lados, ¿no? Efectivamente, en esta oportunidad, Ventanilla debe ser para los ventanillenses. Estamos cansados de los foráneos que han venido a Ventanilla simple y llanamente a hacer todo lo que vemos en estos momentos. Y yo quiero ir con propuestas claras para Ventanilla. Es posible el cambio. Es posible el cambio en el tema seguridad ciudadana, que es un tema muy álgido y preocupante en todo el país, principalmente en Ventanilla. Quienes han mantenido una política de violencia son las autoridades actuales en Ventanilla y en el Callao. ¿Cómo así de violencia? Es que vemos que hay un ausentismo de la autoridad. Zonas sitiadas donde existe la delincuencia y el pandillaje, que la autoridad local no le ha interesado organizar al pueblo, no le ha organizado a la policía, muy ajeno, donde campea la delincuencia, donde la autoridad no está presente. En este caso, el Estado, que es el gobierno local, no está presente en los temas de seguridad ciudadana. Cuando vemos, por ejemplo, un pequeño ejemplo, la zona del primer sector de Angamos, una zona donde no entra la autoridad, ausentismo. Entonces, no hay liderazgo. Y cuando no hay un liderazgo, una autoridad... ¿Y el serenazgo? ¿Qué te parece el serenazgo de Omar Marcos? Creo que hay mucho que discutir sobre ese tema. Sobre ese tema yo quiero lanzar, si soy el gobierno, el futuro alcalde, el serenazgo va a trabajar las 8 horas. Las 8 horas, y no como 12, 13 horas como lo hacen ahora. Las 8 horas de trabajo se le va a respetar, pero van a ser evaluados todos los hombres y mujeres que traigan serenazgo, van a ser evaluados de acuerdo a su currículum y van a ser vecinos notables que trabajen en seguridad ciudadana. Pero yo noto que el serenazgo en realidad no cuida nada, ¿no? O sea, no tienen ni siquiera actitud vigilante, paran paseando de aquí para allá, más bien parecen como cartelitos publicitarios de aquí para allá, pero no tienen ningún tipo de, o sea, la población no confía en que ellos les puedan otorgar seguridad. El tema es bien concreto. Al pueblo no se le ha querido organizar. En Ventanilla durante cerca de 8 años no han organizado los pueblos. Cuando yo era dirigente en Villa Reyes y actualmente soy dirigente, cuando hubo el narcotráfico, el pandillaje, la delincuencia en mi zona, lo que hice es organizar mi pueblo mediante rondas vecinales. Y las rondas vecinales, en las noches, el mismo pueblo cuidaba su ciudad. Este gobierno local lo que ha hecho es dividir o reinaré. No le ha dado la confianza, no se ha capacitado a la población. No se le ha organizado, no se le ha formalizado. El tema es eso. Si tú organizas a tu pueblo, el pueblo sale a cuidar su ciudad. Y ahí está, con una alianza estratégica, la municipal, el gobierno local, la Policía Nacional y el pueblo. Con el pueblo se ganó el terrorismo. Con el pueblo se puede ganar el tema de la delincuencia en mi distrito. Uh-huh. Bien, y digamos, ¿cuáles son las propuestas que tú nos traes para Ventanilla? En primer lugar, como gobierno local, vamos a hacer una reingeniería administrativa, un cambio total en la administración, la gestión municipal. Con profesionales ventanillenses, hombres y mujeres, principalmente los jóvenes, que deben ser llamados para gobernar el futuro gobierno municipal en Ventanilla. Ese es el primer objetivo. Segundo, en los programas quiero preocuparme por educación y salud, fuera del tema de seguridad ciudadana, que mis profesionales están preparando un plan de trabajo, de estrategia, porque en seguridad ciudadana voy a poner verdaderamente cámaras modernas para vigilar la ciudad. Y quiero poner principalmente en los colegios, dentro de los colegios las cámaras y las, dentro de las bases que estén, vamos a monitorear. El tema es el colegio ahorita. En los colegios no hay control. Entonces tenemos que controlar desde el colegio, luego las avenidas principales con cámaras modernas. Y yo me acuerdo en 2010 en su campaña, el actual gobierno dijo que iba a comprar 500 cámaras y más de 770 serenos. Y que recién se acuerda cuando hay campaña electoral, están comprando cámaras como para decir, ¿sabes qué? Voy a poner zonas estratégicas para controlar a mis rivales políticos y salir yo donde están ubicados, donde hacen su campaña. Creo que esto no debe aceptar el pueblo de Ventanilla. Lo que yo quiero consolidar, Tulio, el tema de educación. Yo voy a construir los comedores escolares en cada institución educativa, inicial, primaria y secundaria, estatal, con un nutricionista que prepara alimentos nutrientes. En Ventanilla hay una desnutrición infantil enorme y altísimo. Entonces, si yo como gobierno local apruebo una ordenanza municipal y priorizo educación y salud, mi tema es que quiero esos comedores escolares en cada institución educativa, inicial, primaria y secundaria, para que se prepare alimentos nutrientes con un nutricionista que vea y prepare los alimentos balanceados. Que se alimente el niño alimentado va a poder asimilar sus enseñanzas académicas en el colegio. Y voy a contrarrestar el problema de la enfermedad y de la salud. Y asimismo voy a poner psicólogos en cada colegio, voy a, en convenio con la UGEL, con la DREC de Ventanilla, del Ministerio de Educación, para que los psicólogos traten el problema de los alumnos, el problema de los padres, para que puedan ser tratados con los profesionales. La violencia familiar repercute al alumno. Entonces un psicólogo va a tratar con el alumno y va a tratar con sus padres. Es el tema en cuanto a educación y salud. Luego vamos a gestionar la instalación domiciliaria a gas natural para los ventanillenses, que es posible. Vamos a gestionar. Y creo que los ventanillenses se merecen ese tema porque hoy el balón de gas está carísimo. En cuanto a la vamos a tratar de instalar subsedes de universidades públicas en diferentes facultades. Es posible. Una universidad nacional puede hacer subsedes universitarias en colegios emblemáticos de Ventanilla. En la noche están cerradas e infraestructuras modernas. Pero sí se puede firmar un convenio con las universidades nacionales para que en Ventanilla los jóvenes tengan oportunidad de estudiar facultades universitarias. Y así mismo institutos tecnológicos superiores. Podemos construir o podemos dar por funcionado en colegios, tanto en Pachacute, Villa Reyes, Mi Perú, en Satélite. Es posible dar educación a nuestros jóvenes para que no se movilicen de Ventanilla y no se vayan fuera de Ventanilla, a Lima y al Callao. Es un tema que quiero priorizar en el tema de educación, Tulio. Liderar junto con los dirigentes la culminación del saneamiento físico legal en las 5 zonas. En Pachacute le falta la titulación. Yo, como alcalde, voy a liderar, voy a ir con los dirigentes donde le corresponde al gobierno regional o al gobierno provincial o vía el Ministerio de Vivienda. Tenemos que darle solución al saneamiento físico, legal, el cambio de uso para los pobladores. Hay temas legales que hay que poner abogados profesionales. Oye, el alcalde tiene que liderar, tiene que caminar junto con su pueblo, con los dirigentes para solucionar el problema. 20 años, 25 años va a cumplir Pachacute y no tiene saneamiento físico legal. Y así mismo los pueblos de Parque Porcino, un pueblo en desarrollo que está abandonado más de 48 años. El alcalde ventanillense, un verdadero ventanillense, tiene que liderar, caminar con los dirigentes y gestionar de acuerdo a ley que se le dé solución la problemática de esas zonas, mi querido Tulio. Bien, estamos con Víctor Trinidad, candidato pues de Perú Posible para estas próximas elecciones. Hay muchos candidatos en Ventanilla, tú sabes. La idea nuestra, Tulio, es tratar de concertar. Queremos unirnos con los mejores líderes y vecinos notables de Ventanilla, de cualquier partido sea, cualquier credo o cualquier ideología. Ventanilla tiene que unirse para poder recuperar Ventanilla para los ventanillenses. O sea que tú te unirías con Omar Marcos. No, él no es ventaniense. Discúlpame, nunca vivió en Ventanilla. Tienen que ser líderes, vecinos notables ventanillenses, que en Ventanilla viven, sus hijos estudian en Ventanilla, sus esposas hacen compras en Ventanilla. Ese ventanillense, vecino ventanillense, tiene que ser el líder que tiene que concertar con nosotros o que yo con ellos también. Por lo tanto, todos somos importantes en Ventanilla, Tulio. Estaba conversando con un candidato y le decía yo que, bueno, en la historia de Ventanilla han habido dos candidatos que no han vivido en Ventanilla, como Víctor Manuel Portilla, que ha tenido dos periodos municipales. Luego vino Juan José López, que bueno, es de Ventanilla, y luego vino Omar Marcos, que ya tiene dos periodos municipales. ¿No será que a la gente de Ventanilla le gustan los foráneos? Yo creo que el pueblo de Ventanilla tiene que madurar una política democrática de participación vecinal. Yo creo que al vecino hay que orientarle mucho más, que quiera su tierra, que quiera donde él vive, donde ha nacido. Falta identidad. Y debe ser seguramente porque en los últimos años han habido muchas invasiones. O sea, hay ventanienses que tienen 10 años, 5 años, ¿no? Que no es igual pues a tener de repente 30 años, ¿no? Como los tienes tú, por ejemplo. Como que nos hemos visto crecer. Claro, pues, ¿no? Conocen Pachacute, toda la historia. Mi Perú. Hemos visto crecer los pueblos, asentamientos humanos. Y conocen de alguna manera, digamos, toda la situación y conocen lo suficiente como para poder resolver los problemas, ¿no? Efectivamente, Tulio. Yo quiero ser muy claro en el tema de Ventanilla. Ventanilla tiene que recuperar su identidad. La dignidad del pueblo de Ventanilla ha sido pisoteada. Con regalos, papa, pescado, creo que esa no es la solución. ¿Quién ha pisoteado la dignidad de Ventanilla? Bueno, yo creo que la gestión actual. Simplemente un ejemplo. A mis trabajadores de limpieza pública y ornato lo hacen trabajar 16, 12 horas diarias. En mi gobierno, 8 horas, señor. Porque hay que pagarle un sueldo digno. Ese se llama la dignidad del pueblo que ha sido pisoteado. O han hecho creer a Ventanilla, amigo Tulio, que solamente los ventanillenses sirven para limpieza, barrer calles y ornato. Cuando han traído asesores, secretarias, gerentes, subgerentes de otros distritos, señor, esto es una burra para el pueblo de Ventanilla. Sabiendo que en pueblo de Ventanilla tenemos profesionales, jóvenes, hombres y mujeres, que tienen capacidad. ¿Y por qué nos han hecho creer que solamente sirvimos para hacer limpieza y luego explotarles 12, 14 horas? En mi gobierno, yo voy a respetar eso. Bueno, queremos agradecer a Víctor Trinidad por esta entrevista, esperando pues seguir conociendo acerca del trabajo que va a realizar y las propuestas sobre todo, porque es importante que nuestros vecinos chalacos de todos los distritos del Callao conozcan las propuestas que traen los candidatos. Aquí las grabaremos para que cuando sean autoridad les hagamos recordar lo que dijeron. Es importante porque muchas autoridades dicen vamos a suprimir la delincuencia, vamos a luchar contra los, ¿no? Contra sobre todo la inseguridad ciudadana. Sin embargo, al final no hacen nada, ¿no? Muy bien, muchas gracias y sus palabras finales. Tulio, te agradezco muchísimo, Dios te bendiga. Yo quiero invocar a todos los militantes del Partido Perú Posible, a los amigos, simpatizantes, al pueblo de Ventanilla. Vamos a unirnos, solo así vamos a poder ganar. Cuida al niño, protege al niño, porque el niño peruano es el futuro de nuestra nación. Muchas gracias. Bien, amigos, ha sido Víctor Trinidad, candidato pues por Perú Posible para las próximas elecciones. Nos vamos rápidamente a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ¡Chalaca! Programación diferente. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás.

con nuestro invitado Wilson Campos Casusol. Trataremos de hacer una radiografía económica para ver cuánto dinero mueven las municipalidades y el gobierno regional, dinero de todos los chalacos que muchas veces es mal utilizado. Por ejemplo, la compra de los helicópteros. ¿Qué beneficio le trajo el gasto de más de aproximadamente $500,000 en la compra de 2 helicópteros al pueblo chalaco? ¿Qué beneficio le trajo? ¿Qué beneficio le trajo al pueblo chalaco cuando el doctor Félix Moreno era alcalde del Callao, que se le escapara por las narices más de 9,5 millones de soles de pago a trabajadores fantasmas? Y él dice que no sabe nada. ¿Ah? Todo esto es muy importante saberlo y conocerlo. Y vamos a conversar pues con nuestro invitado Wilson Campos, a quien le damos ya los buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, licenciado Wilson? Muy buenos días, amigo Tulio Chávez. Ante todo, agradecer la entrevista y estoy a su disposición en los puntos que usted requiera. Bueno, ¿qué, cuánto dinero reciben los chalacos mediante el gobierno regional del Callao? ¿Ya? ¿Y en qué rubros y todas esas cosas? Si es que también recibimos cánones, ¿no? De repente canon minero, canon por el puerto, ¿no? A ver, cuéntenos. Bueno, en principio, cuando yo fui regidor, en el año, me recuerdo, en el año 2005, el gobierno central le transfirió al gobierno regional del Callao 220 millones de soles. ¿Al año? Al año 2005. En el 2013, el Callao recibió 878 millones. Y en el 2014, o sea, el año en curso, hemos recibido 745 millones de soles. Eso está claro, obviamente, porque los tratados de libre comercio han reducido. Eso es por el canon aduanero. Con el canon aduanero que se llama transferencia por renta de aduanas. Uh-huh. Dígame, ¿el gobierno regional, aparte del canon aduanero, recibe otro ingreso del Estado? Sí, recibe los gastos, los ingresos ordinarios, que es mayor que lo que se refiere al canon, ¿ya? Y también transferencias específicas, por ejemplo, en el Callao, últimamente recibieron del gobierno central por el tema de la autopista Gambeta. Fue una cantidad considerable porque esa obra fue hecha 50% gobierno central y 50% gobierno regional del Callao. Esos son, se llaman los créditos suplementarios. Claro. Ahora, volviendo al tema, ¿no? Cuando el gobierno central, ¿no?, te transfiere, se inicia la gestión que se llama PIA, Presupuesto Inicial de Apertura, que está formado por renta de aduana, canon y sobrecanon, ingresos ordinarios, ¿ya? Eso es el Presupuesto Inicial de Apertura, conocido por PIA. Después, cuando eso se agregan las transferencias hechas, por ejemplo, para el caso de Ministerio de Trabajo, ¿no?, para obras específicas, ya se llama el Presupuesto Inicial Modificado, el PIN. Ahora bien, ¿qué hace el gobierno regional? El gobierno regional tiene dos unidades ejecutoras. La primera unidad ejecutora es el gobierno regional del Callao y la segunda unidad ejecutora es la DREC, Dirección Regional de Educación del Callao. Y a veces hay un punto que en este caso sería la obra de Néstor Gambeta, que es la unidad ejecutora 3. La unidad ejecutora 1... En el tema de la DREC, hay una ley, creo, que por el cual por el sector educación, uh-huh, del todo el presupuesto se destina, me parece, no sé si el 10 o el 20%. Le explico. A ver. Ya. El gobierno regional recibe una cantidad, y una cantidad casi inferior, por ahí va, es para la DREC. La DREC, de ese presupuesto, el 99% es para gastos ordinarios. Pago de profesores, jubilación, auxiliares, etcétera, etcétera, los trabajos que tiene que ver con la educación. De lo que recibe el gobierno regional del Callao, El 10% es un intangible que no lo puede tocar. Y eso lo maneja Cafet. ¿Ya? De ese 10%, un 20%... 10% anual. Anual. De ese 10%, un 20% es para infraestructura. Pero ahí viene el punto. ¿Cuánto es ese 10% anual que recibe, digamos, el Cafet? El 10%, supongamos, de 700 millones, 70 millones es para el Cafet. 70 Pero millones. El Cafet tiene que poner, en este caso, el titular del pliego, que es el señor Félix Moreno, a un ejecutivo profesional de primera calidad. O sea, un hombre que sea economista, ingeniero, con experiencia en proyectos y administración de recursos, de administración de proyectos, de temas culturales, claro, y educativos. Porque porque recibe una gran cantidad de dinero. Y otra cosa, amigo Tulio, ahora el Cafet ya no es una unidad formuladora, es una unidad ejecutora. Pero ¿qué pasa? Que el señor Félix Moreno debiendo poner a un profesional de alta calidad, y si no lo hay, lo busca otro partido, si no hace un concurso y lo trae. Claro, porque ha puesto a un señor que ha sido gerente general, no dio fuego. Lo mandaron a la que maneja la administración de los recursos de la limpieza pública. Slim. No dio fuego y ahora pone el Cafet. Perdón, entonces, a ver, ¿cómo? Ya, a ver. ¿Cómo se llamaba para comenzar por nombres? Ahorita no recuerdo su nombre. García. Ya, yo no tengo nada personal con señor García, absoluto. Yo no analizo al hombre, sino él al cargo. Él estaba como gerente. Está. Hasta donde yo sé, es el gerente de Cafet. Y vino primero de la gerencia general del gobierno regional. Ya. Aparentemente no dio fuego. Ya. No hizo una buena gestión. No hizo. Fue Slim. Fue a Slim, a la empresa de limpieza pública. Regresa. Y de ahí de la empresa de limpieza pública lo mandan a Cafet. A Cafet. Cafet tienen que poner una persona sumamente transparente, claro. Un profesional de primera calidad, de un perfil amplio. Sobre todo porque se está trabajando la educación del pueblo, claro, chalaco, pero sobre todo porque se mueve una gran cantidad de dinero que tiene que ser bien distribuido, pues, para todos los chalacos. Claro, ¿no? Nuestros hijos. Claro. Los hijos, el futuro del Callao. Yo no estoy especificando nada en contra del señor. Yo pienso que tiene que ser un ejecutivo de primer nivel. Ahora bien, volviendo al tema de la distribución con su venia, amigo Tulio, los gastos del gobierno regional tienen dos causales. Los gastos ordinarios, ¿ya? Y los gastos de inversión. Perdón, los gastos corrientes y los gastos de inversión. Los gastos corrientes son pago de planillas, honorarios, gastos compra de bienes y servicios, pero lo más importante son los gastos de inversión, o sea, los gastos de bienes de capital. Claro. Ahí viene lo importante, los gastos de capital, que son las obras que tiene que hacer el gobierno regional. Una pregunta, usted que conoce tanto este tema del administrativo, ¿qué obra importante cree que ha hecho el gobierno regional en el Callao en estos 3 años que ya tiene de gobierno? Voy a hacer y un teniendo análisis, tanta cantidad de plata. Le voy a analizar, por ejemplo, el gran fracaso, se supone que los gastos de inversión en el tema de seguridad fueron los helicópteros. Un helicóptero se cayó en los techos enfrente de nuestro querido Estadio Miguel Grau. Sí. Nunca el señor Moreno, ni el vicepresidente, mi amigo, el general Walter Mori, hizo una conferencia de prensa, primero explicando por qué se cayó. Fueron razones técnicas, error humano, y cuánto costó el proyecto, y quién ganó el concurso. Y si hubo un... Y si eran nuevos o no, y si tenían... Garantía, seguro garantía. Entonces se cayó. Parece que no tienen nada porque ya no existe, ya no están por ningún lado. Sé que están arrimados acá en lo que antes era estar enfrente del Colegio Emblemático General Prado. Sé que ahí están arrimados. El otro helicóptero no se sabe. Nunca se supo si había un manejo para la seguridad. Que yo sepa, nunca aterrizó un helicóptero en un accidente, un golpe, un choque. No ha sido utilizado para, digamos, darle... Para su objetivo, que era la seguridad de los chalacos. Claro que sí. ¿Y a usted qué le parece la compra de estos? Mala idea. Pues mala. Mala administración de los recursos. Lo más importante, amigo Tulio, es ¿quién ganó el concurso? ¿Qué empresa le vendió a nuestro gobierno regional los helicópteros? La garantía. El concurso, ¿cómo fue? Si fue un concurso transparente. Los concursos tienen que ser públicos, tienen que colgar en el CIACE. A pesar del CIACE, tienen que hacer, ponerlo, llamar a la prensa chalaca. Señores, le comunico a todo el periodismo chalaco que ganó el concurso. Yo le voy a contar que un día me fui al gobierno regional y me encuentro con la gente del Canal 9, del Canal 7, del Canal 2. O sea, estudio. ¿Y qué hacen acá? Le pregunto. Ah, no, es que van a hacer la presentación de los helicópteros. Pero a nosotros, que somos un diario aquí en El Callao, ni siquiera nos habían pasado la voz. Ese tiene un nombre, figuretismo. ¿Te das cuenta? Pues. No, pareciera que no quieren trabajar con la gente del barrio, con la gente del Callao, ¿no? Sino, como usted dice, la idea es traer prensa grande para figuretear, ¿no? Pero ahora ya no existen los helicópteros, nadie sabe, y eso me parece a mí que es una falta de respeto. Total y plena. Porque esto no ha costado un sol, ni dos soles, ni mil soles, han costado prácticamente $500,000 del dinero de todos los chalacos que se ha mal utilizado en esta compra, que ha sido a todas luces un fracaso. Habían puesto un hospital en Ventanilla que es tan necesario. ¿No? ¿Qué se puede hacer con 500 millones? Con medio millón de dólares. Medio millón de dólares. A un hospital. O 10 postas médicas. O si no, implementar los puestos, digamos, policiales en todo el Callao. Es que amigo Tulio... Que es más importante que tener unos helicópteros que no funcionan. En la gestión del señor Curi, habían profesionales competentes. En esta gestión hay señores que no tienen título. No digo nombres porque no viene al caso. Claro. Hay que respetar a los cargos y a las personas, chalacos, ¿no? Pero... No tienen ni siquiera educación elemental y tienen cargos gerenciales. Y otros no son chalacos. Igualito hace mi amigo Juan Sotomayor. Mi amigo, tengo una amistad de 40 años con Juanito. La mayoría no, salvo casos excepcionales como mi amigo Fernando Gordillo, un chalacazo, ¿no? Muy amante del boys. Ah, no, sí, no, sí, sí, no, tiene no son, muy buen nivel este no son, Fernando Gordillo. Que me perdone, pero no son chalacos. Entonces... Yo creo, con todo respeto, porque usted me ha invitado para hablar en forma democrática, y amo al Callao, he sido autoridad, vengo de un partido con muchos años de manejo político, yo soy político de 16 años, no se respeta a los chalacos. Entonces, si bien es cierto, ellos tienen 20 años en el poder, luchar contra ese poder es difícil, pero yo creo que 20 años es suficiente, hay que darle oportunidad a rostros jóvenes. Claro, además es la democracia en realidad. ¿Qué clase de democracia es cuando tenemos a un movimiento que, digamos, tiene 20, 30 y se enquista? Se va para la boda de plata. ¿No? Se va para la boda de plata, ¿verdad? Ahora 25 bien, años. Felizmente que hay una moción en el Congreso de la República ya se va a debatir en el Pleno la no reelección ¿no? De los gobiernos regionales. Sobre todo los gobiernos regionales. Porque le hace mucho daño, por ejemplo, lo que ha pasado en Ancas, claro. Acá mismo el Callao, con los 8 millones para 6 obras de 1,000 imagínese. Trabajadores fantasma y proveedores fantasma. ¿Qué le parece lo de Ancas con respecto al Callao? ¿Van por ahí? Por ahí, porque la corrupción... No, es una locura decir eso, porque seguramente que algunas autoridades se podrían ofender, ¿no? Pero ¿cómo ve usted las dos realidades de Ancas y el Callao? Pero sin embargo, en Ancas ya ha ido el propio presidente de la República, ha ido congresistas, menos Benítez que está... Ya están tomando cartas en el asunto. Menos Benítez que está involucrado y no le dejaba trabajar al fiscal ahí en Ancas. En el Callao debe hacerse lo mismo. ¿Acá en el Callao hay alguna autoridad que está, digamos, sentenciada por haber cometido algún acto de corrupción? No sé qué decir, porque realmente no hay. Los fiscales, el Poder Judicial, cero balas. Hay un fiscal anticorrupción que hace entre 5 o 6 meses anunció que en el Callao, en el gobierno regional, hubieron 53 obras no concursadas. Eso, por ejemplo, hay una denuncia que justamente también salió aquí en Prensa Chalaca. Ajá. Y en este programa lo dijimos, por la cual antes que tuvieran el número SNIP, ¿no? Que es el número que le otorga, digamos, la partida que le otorga el Estado para que ya hagan la obra, antes que se entregue ese número, ya las obras estaban inauguradas. ¿Qué le parece eso? No, más atrás, no estaban concursados. O sea, al presidente del gobierno regional se le antojó, oye, hazme esa obra, hazme esa canchita de fútbol. Te doy una semana, porque tengo amigos que me dicen, ¿eh? Wilson, el modus operandi. Dio la orden y había que hacerlo. No, pues, tú eres el gerente. Dijiste, no, en el para administrar los recursos de todos los chalacos, pues, tienes que... Hay instancias, no, pero concurso, CIAF. Claro, porque el presidente del gobierno regional le puede decir a un gerente, haz esto, ¿no? Y el gerente tiene que tener los pantalones bien puestos para no hacer algo que vaya en contra de la ley, porque al final, ¿quién paga los platos rotos? ¿El presidente del gobierno regional? Y él mismo. El que paga los platos rotos es el funcionario. En este caso es el ingeniero Villarreyes. Así es. Que ese señor Villarreyes. Que se puede ir a la cárcel fácilmente. Es muy leal, es tan leal al gobierno, al presidente del gobierno regional, que viene desde la municipalidad de Carmen de la Leva Reynoso. Desde la municipalidad de Carmen. Y yo creo que no tiene los calificativos profesionales para manejar una gerencia como infraestructura. Tiene que ser un ingeniero civil o un arquitecto. No la tiene. Echazú, que es ingeniero, que es arquitecto, está en la obra, en otra gerencia. Porque seguramente eso con coma, todo pues, el dinero que tiene el gobierno regional y la municipalidad del Callao, ¿se hubiera podido hacer más en estos 3 años o usted cree que está bien lo que se está haciendo? En los primeros 2 años yo hice una crítica que solamente el gobierno regional del Callao se dedicaba a hacer canchistas de paz, de grasa de artificial, grasa, ¿no? Alumbrado. Esa es una obra que le corresponde a la municipalidad. Ahora se han atrevido a hacer la pista que acaba de inaugurar juntamente. ¿La costanera? La costanera, pero yo le pregunto, el trabajo tiene que ser integral. ¿Qué hacemos con una costanera bonita? Si tú miras a los costados, corralones, lugares oscuros, ya da miedo llegar a la unidad vigil. Yo creo que muchos limeños, ni muchos lacos, doblan en Santa Rosa o doblan en San Miguel. Porque tiene que hacer un trabajo armónico. El Callao es una ciudad portuaria. Tiene que haber una interfase. Nuestro puerto ha crecido. Se dio cobertura a la empresa privada. Hay dos, el Muelle Sur y el Muelle Norte. Ha crecido. Ahorita mismo se está inaugurando un almacén de material de de plomo, ¿no? De plomo, de acopiamiento de plomo. Un almacén tremendo. Se está inaugurando por una empresa también transnacional. Y eso va a hacer que más camiones vengan. Y efectivamente, lo que usted dice, el Callao se está, el puerto, por lo menos, claro, está creciendo. No crece a la par con nuestro complejo portuario. Por ejemplo, cuando yo fui regidor, y el alcalde era Alex Curio Machar, se invirtieron una millonada para hacer toda la avenida Manco Capa, como alternativa por un tsunami. Ahora, usted pasa por la avenida Manco Capa, están todos los trailers, ¿no? La vez pasada entré, tuve media hora para salir. Así es. ¿Un problema de tsunami? Bueno, no, por Sáenz Peña, por la costanera. Por la costanera, pues, da miedo, porque si está el tsunami de repente, ¿no? Sí, pues, claro. Estamos acorralados. Entonces, ¿qué queda? Que un nuevo rostro, porque el señor Félix Moreno, si es reelegido y se va por la boda de plata, Chimpún Callao, que cambie de mentalidad, que lleve nuevos cuadros. Hay jóvenes competentes, pero se encierran los mismos, Dios mío. Entonces tú tienes que leer una nueva visión al Callao y crear la interfase ciudad-puerto. Tenemos que hacer un mega infraestructuras en el Callao. Vienen los turistas por la avenida Foz. ¿Dónde se van? Imagínese lo que usted habla. Hay que hacer mega construcciones en el Callao, pero pues, sin trabajar el fantasma, Moreno le puede dar un coma. Si lo escucha usted, le puede dar coma. ¿Qué habla? Yo hago canchitas de gras sintético, nada más. Imagínese. Hay que tener nuevos rostros. Con todo el dinero que tienen, hago canchitas de gras sintético y a lo mucho compro helicópteros. Pero hacer obras de las que me dicen, no seas malo. Hay que venir del planeta Marte para hacerlo. No solamente hay que hacerlo, hay que concursar, transparencia, colgar, no solamente colgarlo en el CIANCE. ¿Y por qué usted dice eso? ¿Que acá no se, en el Callao no se concursa como tiene que ser? Hace 3 meses el fiscal anticorrupción denunció 53 obras sin concursar. No, se lo pregunto en broma, ¿no? Porque todos sabemos que así se hacen las obras, por lo visto, ¿no? O sea, de manera muy informal, ¿verdad? Pero nadie está preso. Eso es lo más gracioso. Es que mientras no haya congresista que fiscalice. Con todo respeto. Mire, hace poco ha salido un video en el cumpleaños de Curi, que ha sido hace 2 días, me parece. 7 de abril. Salía el congresista Rogelio Cánchez, que se supone que era de oposición y tanta cosa. El amor de Dios. Salía el congresista Pedro Espadaro, que a todas luces ha sido pues financiada su campaña cuando para ser congresista, ¿no? Por justamente este movimiento de Chimpún Callao. Claro, o sea, entonces, ya hay toda una serie de familiaridad, entonces, una amistad, una. ¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién va a fiscalizar así, no? Porque tenemos 4 congresistas. Uno que se ha dedicado exclusivamente al tema universitario, que es el señor Mora. Wong, que está metido en la mega comisión, peleándose con Alan García. ¿Qué es? Nos quedan dos. ¿Qué es un Wong? Nos queda Espadaro y nos queda Rogelio Canche. Rogelio Canche en el año 80 y en el año 2006, Alex Curi en su campaña dijo que era el peor gobierno regional. Fue a su cumpleaños, así es la política, cultura cívica. Después, en la campaña contra Félix Moreno, dijo que Félix Moreno lo quiso atacar en su carro. Ahí está Félix Moreno en su cumpleaños. Y ahora son amigos. Es la cultura, bueno, hay que tener ¿no? cultura cívica, pero usted tampoco ha dicho, en exceso. Usted ha dicho, pero nos quedan dos congresistas, Pedro Espadaro y Rogelio Canche. O sea, yo le diría, no nos queda nada. No nos queda nada, pues, porque... Imagínese. Y los consejeros regionales no fiscalizan. Hace poco estuvimos acá con una entidad del Estado, del sector educación, que habían realizado un estudio. Un estudio muy importante acerca de cuáles son las preferencias de los alumnos, de los jóvenes del Callao, en el tema educativo. ¿Y sabe cuáles son las preferencias? Estudiar corte de cabello, corte y confección, estudiar computación. ¿Qué cosa? El 40-something% de la población educativa chalaca tiene esas preferencias educativas. Imagínese cómo estamos, y imagínese lo que usted pide, tener profesionales para diferentes áreas, pero como estamos, ¿no? O sea, en realidad la educación chalaca está muy, muy mal ubicada, incluso en el ranking a nivel nacional. Y además de eso, el 10% al 15% de alumnos que estudian en la Universidad del Callao solamente son chalacos, los demás son de otros lados. Imagínense cómo estamos, o sea, teniendo una universidad, acá teniendo una universidad, solamente el 10 al 15% son chalacos. ¿Qué le parece? Es que no hay un trabajo profundo en el tema educativo. ¿Qué hacemos haciendo un gasto que es necesario a la costanera? No digo que no. Claro. Pero también se tiene que utilizar ese 10% en, primero, buscar profesores que tengan la capacidad para cambiar la idea del joven chalaco. Mis hijos, a Dios gracias, los cuatro son profesionales. Y son chalacos. Y son chalacos. Es que y quieren acá. No, nacieron por accidente en el seguro y otro en la misión de Santé, pero son chalacos. Entonces, usted como yo, los padres, los cuarentones, los cincuentones, queremos chalacos que. Profesionales. Profesionales, pero que. ¿Dónde se van? Obviamente a la administración que privada. Porque la pública da miedo. Porque quién se va a enfrentar al poder de 20 años. Es difícil. Ahora, Juan Sotomayor, a quien quiero mucho, aprecio bastante a Juanito, lo quiero mucho, puede poner pez en la esquina de esa Peña con 2 de mayo, han montado groseramente su campaña para... Imagínese, yo no se tiene, lo digo a Juanito, no porque tiene, él no me, yo lo busco, no me recibe, seguro. No tienen, en realidad, ningún cariño para pintar de esa manera. Él es ¿no? el primer que tiene que dar ejemplo de salubridad, de limpieza. Y Juan Sotomayor, mire, ¿cómo es, no? Hay personas, políticos, que son muy, muy lindos, bonitos, son bacanes. Pero como políticos, como digamos como autoridades, ya creo que todos vemos los resultados, ¿no? Ahora, hay una cosa importante, ¿eh? Nadie que está compitiendo en contra de del oficialismo, vale decir, chimpún, ha hecho propaganda en las paredes. Pero usted paséese, yo soy chalaco, me paseo por todo el Callao, porque yo paro en el Callao, vivo en Bellavista, en la universidad, en la organización Virú. Claro. Por todos lados hay Félix, Juan, ahora Omar. Pero más que todo, Félix, ¿pero para qué? Ellos no tienen, con su obra basta. ¿Qué? ¿Para qué pintar? Justamente ahorita, si está escuchando Félix Monón, dirá, con mi obra basta, pero justamente, pues, si no tengo obra, tengo que pintar. Ahora, yo estoy haciendo una fiscalía, un cuestionamiento a la obra, no a la persona. Félix Monón es un chalaco del Colegio Maristas, a quien respeto, yo soy salesiano, ¿no? Hay varios que están postulando para candidatos fuera de Chimpú. Juanito, chalaco de Arequipa Sur, que ahora llaman contra el Mediante Villar. Su hermana ha sido regidora conmigo, Andale Soto. Yo no quiero mucho a Juan. Claro. Mi problema, no ataco a la persona, que quede bien en claro. A la gestión. Claro. Porque los chalacos nos debemos respeto. Hay personas que ya tienen techo también, pues ya no se puede, más que se puede pedir, no se le puede pedir peras a Sol. Pero están rodeados de pateros, de subones. Claro, eso también es importante, ¿no? Que de repente yo no tengo la capacidad, tengo techo, y ahí nomás doy. Pero para eso hay los asesores, para eso uno tiene el dinero suficiente para rodearse de un pool de asesores que pueda hacer que esto funcione, ¿no? Pero por el amor de Dios, al Juanito, que quiero mucho, tiene 4 regidores de Bellavista, ¿no? Que les pagan. Pero no los asesoran bien, Juanito, y limpia la avenida Sáez Peña, por favor, Juanito. Si él va a ser candidato, y perdón, él va a ser quizás, salvo que las cosas cambien, sea el futuro nuevamente alcalde del Callao, que cambie ese tipo de ensuciar el Callao. El Callao está primero en el tornato, da mal ejemplo. Él es el alcalde que tiene que dar el ejemplo. Y el presidente del gobierno regional, ya para terminar, nos queda poco tiempo, tiene que mostrar transparencia, a salir ahí a una represa. Dar cuenta. Este es el tema de los helicópteros. Es este tema de las 53 horas. Estos son los fantasmas. No, él hace un comunicado a la opinión pública en todos los diarios. No, que él está solamente, no está investigado. No está investigado. No está investigado. Y que le caiga todo el peso de la ley, los funcionarios. Pero son sus funcionarios, son sus personas de confianza. ¿Usted como cree, el ingeniero Villarreyes? Usted que ha sido, ha trabajado en la parte administrativa tanto tiempo, ¿usted cree que él no sabía nada? No. Mire, porque usted se le podría ir por las narices 9,5 millones de soles. Es imposible. Yo le voy a decir que hay un general de la policía que aparece en su recibo honorario. Claro, ¿Benedetti? No, hay un general entre los mil, entre los padres fantasmas que dijo, lo pusieron como peón de obra, general de la policía, y él dice, acá le van a echar la culpa a los funcionarios de segunda, tercera categoría, todo se sabe. El titular de pliego sabe todo lo que pasa. Y ojo, que Félix Moreno no es como Alex Curia. Alex Curia nombra un gerente y el gerente maneja su gerencia. En el gobierno regional nada pasa si no lo está enterado el señor Félix Moreno. Si no, out. Con todo respeto, así es. Él tiene que cambiar de mentalidad, Félix, si va a ser reelegido. Él es un chalaco del Colegio Marista, es joven aún. Claro. Que busque buenos asesores, que deje que vote a patalos o los sobones. Y si son limeños, que vayan a Lima, que se vayan a trabajar con Castañeda. Los ayayeros no sirven de nada. Con la Viará, pero que no se queden Callao. Así es, tienen que aportar, ¿no? Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, Wilson Campos Casusol, chalaco, ex regidor de la Municipalidad Provincial del Callao y experto pues en los temas económicos, esperando que no sea la última vez que lo tengamos para seguir. En realidad ha faltado mucho de conversar acerca de los presupuestos de las diferentes municipalidades, acerca del presupuesto de la misma Municipalidad del Callao, cuánto recibe, etcétera, etcétera. ¿Ah? Esperando tenerlo en otra oportunidad y sus palabras finales. Mi profundo agradecimiento, amigo Tulio Chávez, estoy a su disposición. Tenemos un común denominador, cariño al Callao. Exactamente. Y que se elijan los mejores. Uh-huh. Y que el 5 de octubre sea una tribuna democrática, los chalacos reflexionen y vean qué es lo que está sucediendo en el Callao y elijan a unos buenos gobernantes por los próximos 4 años. Y si van a reelegir a los que ya están, que cambien. Por favor, que como usted ha dicho, que se pongan buenos asesores y que quieran, lo voten, ¿no? para que tengan lo voten. Una buena gestión y que nos inviten a la celebración de las bodas de plata, pues, ¿no? No nos van a invitar, amigo. Un placer. Muchísimas Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ¡Chalaca! Programación diferente. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la Nación. Carnet medio pasajes. Inscripciones. Calle 3, número 100. Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mall Aventura Plaza. Informe 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 13 de abril. ¡Te esperamos! Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, ya estamos con nuestro siguiente invitado. Él viene directamente desde la Dirección Regional de Salud del Callao. Su nombre es Eduardo Nicoletti y él es director de Estrategias Sanitarias Regionales de la Diresa Callao. Bueno, muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, Tulio. Gracias por tu invitación. Leyendo el saludo de nuestro director, el doctor Aldo Lama. Estamos acá para atender tus inquietudes. Bien, muchas gracias por la visita. Y es importante que la población pueda estar alerta, pues, sobre todo ahorita que el cambio de clima ya está que llega aquí al primer puerto. En la mañana tenemos mucha neblina, hace bastante frío, pero en la tarde sale el sol, ¿no? Y eso hace que las enfermedades respiratorias, pues, nos invadan y hay que tener mucha precaución. Bueno, antes de conversar de eso, doctor, yo quería comentar acerca de esta alerta enviada por el Ministerio de Salud sobre la influenza H1N1, teniendo en cuenta que se han presentado casos en otras partes del mundo, pero también teniendo en cuenta que acá en el Perú tenemos el aeropuerto y tenemos el puerto del Callao, que son dos entradas donde tranquilamente podría entrar este terrible mal como es la influenza H1N1, y teniendo en cuenta que el año pasado hubo escasez de vacunas, hubo una especie de psicosis y todo el mundo quería vacunarse. Exactamente. Bueno, empecemos. La alerta epidemiológica la envía la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud. Dado que han habido brotes de influenza H1N1 en países de Centroamérica y Norteamérica, como Canadá, Estados Unidos, tenemos México. Entonces, por este motivo se lanza una alerta para que todos estemos alertas y tengamos las prevenciones para en el caso puedan venir. Ahora tú tienes toda la razón en decir que tenemos los puntos de entrada como el aeropuerto y como el puerto, por donde puede entrar este virus del H1N1. Claro. ¿Y qué medidas está tomando la Diresa Callao para poder contrarrestar cualquier tipo de ingreso a esta enfermedad? Bueno, si nos remontamos a la historia, nosotros en el primer brote de H1N1 hace unos años tuvimos la contingencia de prever desde la entrada estábamos haciendo la prevención, ¿no? O sea, lo primero es prevención, enseñar las medidas. Tuvieron éxito en su trabajo. Exacto, por lo menos, ¿no? Por el Ministerio de Salud. Teniendo en cuenta que tenemos acá dos entradas internacionales. Exacto, fuimos felicitados por el Ministerio de Salud al respecto, porque se cubrió al más del 100% de las expectativas para evitar que pudiera entrar este virus, ¿no? Virus y pudiera crear una pandemia, ¿no? Una epidemia. Bien, o sea que la Diresa está preparada para cuidar la salud de los chalacos en este sentido de la AH1N1. Efectivamente, ya es en este tiempo que ya empieza los cambios climáticos, como tú dices, en las mañanas hay solcito, en la tarde corre aire, en la noche hace frío, entonces tomamos cosas frías, a veces calientes, y empiezan los problemas respiratorios altos y por lo consiguiente todo lo que es H1N1 puede ocasionar. ¿No? Y la gente se confunde también, ¿no? Exacto. Dice achís, no, ya tengo esta influenza. Y se va corriendo al hospital Carrión y comienzan a formar colas y la vacuna se acaba. Y entonces eso ya pasó y ustedes ya tienen la experiencia. Sí. ¿Qué se va a hacer ahora? Sí, nosotros tenemos planes de contingencia al respecto. Sabemos que tenemos salud. Sabemos que tenemos grupos etarios exclusivos que sí 100% deben de vacunarse. Los menores de 2 años, claro. Son los adultos mayores de 65 años, o sea, los adultos mayores, personal de salud en su totalidad, todas las personas que tienen contacto por salud, médicos, enfermeras, obstetrices, todo ese personal. Y por el otro, se me está escapando uno. Bueno, ahorita me acuerdo. Las embarazadas, a partir del cuarto mes. Ajá. ¿No? Mujeres embarazadas. Sí. ¿Por qué te olvidas? A partir del cuarto mes de gestación. Y eso a ellos se le denomina la población vulnerable, digamos. Exactamente. ¿No? Otro grupo etario que también debe vacunarse es todos los pacientes o todas las personas que tengan alguna comorbilidad. O sea, quiere decir una infección, una enfermedad tipo diabetes, hipertensión, pacientes cardíacos. Esas son las personas que deben sí vacunarse 100%. Vacunarse, ¿no? Bueno, en todo caso, la alerta está dada y ustedes están tomando las previsiones del caso. Esperemos que esto no se vuelva como el año pasado, sí fue un poco una psicosis, ¿verdad? Exacto. Estuvo la gente muy preocupada, no habían vacunas. También pudimos, el año pasado, nosotros manejar este problema. Sí hubo un poco de escasez de vacunas por parte del Ministerio de Salud, que nosotros supimos racionalizar y dar las vacunas a quien deberían de llegar. Claro, pero al final los resultados, por lo menos que es lo que importa, era que no hubieron brotes, ¿no? No hubieron brotes y tampoco víctimas que lamentar, como en otros países ha sucedido. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pues, ¿y qué podemos hacer en este invierno que ya se avecina y que de alguna manera ya está cobrando también pues algunos resfríos y personas que de repente tienen problemas asmáticos en estos tiempos se agudiza, bueno, su situación? Bueno, todo entra por lo principal. Nosotros tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Porque todo entra o por las manos o por el aire, pero más que todo nosotros estamos en contacto con muchas cosas. Claro, cuando vamos al micro, ¿cuánta gente sube, baja? En los billetes o en las monedas o en cualquier otro artículo, está ahí puede venir, ¿no? El virus. Otra cosa, la lavado de manos con agua y jabón, cubrirse al toser, si tenemos tos o estornudamos, cubrirnos con el dorso de la mano, del codo, para no evitar que se pueda poder contagiar, ¿no? Y así estamos protegiendo a la gente que está a nuestro entorno. Hay otros que están en el micro y estornudan para todos, un poquito para cada el achís general, ¿no? Claro. Entonces, esas son las cosas básicas que hay que tener para poder evitar esto. Y si nos da, pues, bastante líquido y la tranquilidad. Y lo primero, o sea, tenemos, si te presentamos fiebre, tos, tenemos dolores musculares, acercar el establecimiento de salud más cercano para ser atendidos. Sabemos ahora que tenemos excelentes centros de salud. ¿Cuántos hay? Equipados, 45 centros de salud. Que son de atención primaria, ¿no? Sí, de primer nivel, pero son A1. Son manda. No vaya al hospital, vaya al centro de salud. ¿No? Tenemos los centros de salud, claro, ahí están, tenemos médicos capacitados para atenderlos en todas las enfermedades, ¿no? Entonces, pero nosotros tratamos de prevenir antes de cómo se llama, de curar. Entonces, justamente por eso estamos por aquí eso, conversando, ¿no? Para que usted no vaya a ningún centro de salud ni nada, sino que hay que prevenir, ¿ah? Este invierno seguramente va a venir con fuerza y esperamos que las personas estén sanas, ¿no? Sí, y reforzar el tema de los niños, ¿no? Porque, ¿qué te explico? Tenemos un niño que nace y ese niño debe tener dos controles de recién nacido. Primero, después su control mensual, ¿no? Con sus vacunas respectivas en los meses que le corresponde, de acuerdo a la edad, claro. Hasta el onceavo mes. Eso es lo más importante, ¿no? Porque hay mamás que se descuidan. Para protegerlo y para que esté protegido. A partir del sexto mes, su suplemento con multinutrientes. Que también todo es gratuito. Y todo es gratuito. Todo es gratuito. Y hay todo un programa en los establecimientos de salud. Acercarse al establecimiento de salud, ¿no? Con su hoja de seguro integral y hacer su control. El niño debe tener sus 11 controles desde el primer mes, sus dos controles recién nacido, sus 6 meses con su suplemento de multinutrientes, y ese niño va a estar protegido de no solamente contra la influenza, sino contra la anemia y otras enfermedades. Y ese niño vamos a asegurar que va a crecer y va a tener un desarrollo intelectual excelente. Claro. Entonces, eso ya está en la cancha de las y madres. Y todo es gratis en este punto, ¿no? De todo es gratis. Y entonces no hay ningún pretexto pues para que la madre tenga un niño que está con tos, con ahora, gripe. Que ahora está en la cancha de la mamá de decir... La preocupación. Es un control, porque en el establecimiento de salud... Hay una cartilla incluso. Le dan una cartilla en la cual... No hay manera que este no, día te toca tu claro. vacuna, este día te toca tu control, este día tu vacuna, este día tu multinutriente y así hasta el año de edad, y posteriormente continúa el control de crecimiento y desarrollo hasta los 5, y de ahí sigue la otra etapa de vida que es adolescente, y así los tenemos hasta los adultos mayores. A todos los protegemos hasta el final. Bueno, estamos con el doctor Eduardo Nicoletti, director de estrategias sanitarias regionales de la Diresa Callao. No solamente la población vulnerable son los niños, sino que además también están los ancianos. Nuestra población, no tengo ese dato realmente, pero la población de personas de la tercera edad debe ser también bastante grande en el Callao. Sí, tenemos la población longeva más grande del país. En el Callao tenemos muchos adultos mayores hasta tercera, hasta cuarta edad. La población más grande de personas longevas, ¿la tenemos en el Callao? En el Callao. Tenemos mucha gente que pasa los 90 y los 100 años. Uh-huh. Entonces también, hay para ellos, la vacuna, tenemos la vacuna contra la influenza, ¿no? Tenemos la atención al adulto mayor. Los programas que tienen ahora, que son importantes, ¿no? Adamo, me parece. Tenemos el ADAMO, que es la atención domiciliaria al adulto mayor y al paciente con cáncer terminal. Este es también atención gratuita. El teléfono es 420-2015. Pueden llamar para las emergencias que puedan tener, ¿no? Y eso es completamente gratuito a toda la población adulta mayor. Bueno, si hay que ser justos, hay que decir que por lo menos... en estos 20 años que tiene Chimpún Callao, la salud ha sido bastante bien controlada, ¿verdad? Se ha desarrollado incluso. Exactamente, siempre bajo la mirada y el apoyo del gobierno regional del Callao, estamos manejando la salud del Callao. Creemos que no han habido eventos que lamentar realmente, ¿verdad? Gracias a Dios. Una de las pruebas más fuertes fue el tema de la influenza, teniendo en cuenta que tenemos aquí el aeropuerto, bueno, y el los puntos de entrada que son los por donde pueden ingresar, ¿no? Por el mar o por el aire. Uh-huh. Pero sí, el gobierno regional en todo momento apoyando a la salud del Callao. Sabemos que nuestro presidente regional es médico, entonces con mucha más razón se empeña en que nosotros demos una atención con calidad y calidez, y que cada chalaco reciba la atención que merece, ¿no? Uh-huh. Y cualquiera que sea su índole, su raza, su... Claro, la salud no tiene frontera, no tiene color. Bueno, doctor, algunos tips adicionales para afrontar este verano, perdón, este invierno que ya nos cae encima y que seguramente estará pues abarrotando en algunos momentos los hospitales por las enfermedades bronquiales que nos aquejan cuando viene esta temporada de invierno. Sí, o sea, lo primero que ya les he dicho es el lavado de manos, ¿no? Claro. Lavado de las manos, tener ambientes amplios con bastante las ventanas ventilación, abiertas, ¿no? Mucha claro. ventilación. Mucha gente dice viene en invierno y se encierra, la ventana, o estás en el micro. En el micro, cierra la ventana. Están que todos se estornudan en el micro y todos están abrazados y un poquito más. Y las ventanas están empañadas. Sí, totalmente. Entonces, ventilación total en todo lugar. Abrigarse, estar. Y la alimentación y también tiene que ver. Una buena alimentación, sí, claro. Definitivamente. Bueno, doctor, quiero agradecerle de paso también al doctor Aldo Lama, director de la Dirección Regional de Salud del Callao, por esta visita, esperando tenerlo en otra oportunidad para seguir conversando sobre el trabajo que vienen realizando, pues, de prevención, sobre todo, para los vecinos del Callao. Muchas gracias y sus palabras de despedida. Gracias te vuelvo a agradecer por este espacio que nos das de llegar a la población y hacerles entender que en lo que es la Dirección Regional de Salud, o sea, en los establecimientos de salud, postas, centros de salud, van a encontrar la mejor atención que estar haciendo colas en los hospitales. Tenemos unos centros de salud A1, vayan, visítenos, tenemos mejores médicos, tenemos buenos médicos, tenemos medicinas, tenemos vacunas, tenemos todo para poderle dar una atención con calidad y calidez. Así que, chalacos, a cuidarse y si en caso están mal, visítenos inmediatamente. Muy bien, ha sido el doctor Eduardo Nicoletti, director de Estrategias Sanitarias en la región Callao. Nos vamos a una pausa, amigos, y vamos a regresar ya con lo último del programa. Pausa comercial y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la nación. Carnet medio pasajes. Inscripciones. Calle 3, número 100. Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mall Aventura Plaza. Informe 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión. Este 13 de abril. Te esperamos. La rumba. San Sanama. La comunidad sancera. Ahí nada más. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook. Como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Bien, bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, ya escucharon a los profesionales de la salud. Hay que cuidarse, hay que estar abrigados, porque nos puede jugar una mala pasada, pues, este cambio de clima y nos va a tener inhabilitados, ¿no? A propósito de la direza, aquí tenemos una invitación para un taller para periodistas. Es grato dirigirme a usted, expresándole el cordial saludo de la Dirección Regional de Salud del Callao y el mío en particular. Para el suscrito, es muy grato invitarle a participar del taller para periodistas sobre la semana de la vacunación en las Américas. La actividad se desarrollará este miércoles 16 del presente a las 10 de la mañana en el auditorio de la Direza Callao, ubicado en Girón Colina 879 Bellavista, Callao. Firma el doctor Ricardo Lama Morales, director general de la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, ya estamos aquí con nuestros siguientes invitados. Ellos son chalacos y son, pues, de una importante orquesta, ¿ah?, chalaca, que tiene por nombre... ¿ah?, que tiene por nombre... La Plena del Callao. A ver, vamos a conversar con su director, Ernesto Martínez. También se encuentra Pamela Martínez, la productora. También están los integrantes, nos han venido a visitar César Ramírez, Junior Fermini, Luis Namuche, Einer Ponce. Bueno, y vamos a conocerlos, porque acá en el Callao también hay talento, mucho talento, y es importante que entre chalacos, pues, nos apoyemos, nos demos la mano para exportar, pues, nuestro talento a otros lugares también. Bueno, muy buenos días, Ernesto Martínez, director de La Plena del Callao. Buenos días, hay están, que acercarse, Chávez, un poquito ahí. Ajá. Muy buenos días. Eso. Acá, pues, viniendo a presentar a la orquesta de años que también hemos... ¿Cuánto tiempo ya tiene La Plena del Callao? Ya desde el año 70. Lo organizamos con mis hermanos, que también son músicos. Y ahí hemos seguido. ¿Tú eres chalaco? Somos chalacos. ¿Cuántos años en el Callao? Acá, toda la vida, pues. ¿Dónde vives? En Miroquesada. En la cuadra 10 de Miroquesada. Cuadra 10 de Miroquesada. ¿Y ahí nació La Plena? En sí nació en la cuadra 1 de Arequipa Norte, donde la compañía de teléfonos, al frente, en un barrio tranquilo, muy bueno, jaranero, ¿no? Claro. Y ahí comenzamos con mis hermanos, música criolla, y comenzamos a hacer una cosita, otra cosita, nos encontramos con amigos y formamos todos los... Y finalmente... Se decidieron por la salsa. Ah, es así. Nos iniciamos la música primero, emblemática del Callao. Sí, nos iniciamos primero en el 6 músicos de barrio, ¿no? Con mis hermanos, que formamos el grupo Gente Extraña. y en esa época, pues uno para poder ser conocido. Y eran hermanos. Sí, mis y hermanos. Se llamaron gente extraña. Gente extraña, porque ajá, éramos extraños, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Esa es una anécdota. Nosotros agarrábamos y buscábamos donde había fiesta. Ya. Y nosotros mismos alquilábamos el equipo de sonido y íbamos a ofrecerlos a tocar, más que sea dos, tres horitas, para que nos conozcan. Claro, y claro, la una forma decía, de promoción, ¿no? Y ahí la gente decía, pero estos qué extraños son, que vienen acá, si nadie los ha invitado. Yo no he contratado orquesta, nada, y ustedes así, estaban ahí. Y así fuimos ya. Y hacían la hora loca y todo. Así, conseguimos ya seguir trabajando en eso. Muy bien. Bueno, también estamos con Pamela Martínez, ella es la productora de esta orquesta salsera, La Plena del Callao. ¿Cómo estás, Pamela? Aquí viniendo a ayudar, a apoyar a los chicos. Tú eres En realidad yo soy quien un poco los maneja ellos, ya, la manager. Ajá, así, muy ajá, bien, muy bien. Sí. Y bueno, ¿y cuánto tiempo ya tienes manejándolos, Pamela? No, bueno, a ellos recién, es la tercera generación que se está armando de lo que es La Plena. Ya. La primera fue en el 70, la otra ha sido en el 98, empezaron los castings y luego se lanzaron ya en el 2000. Y en el 2002, pues, que ganaron el primer concurso de lo que es aquí en la Concha Acústica, ganaron el primer concurso de lo que es Tema Inédito, que eso es lo que vienen ellos acá también a participar. A promocionar. Exacto. Ustedes también, entonces, producen su propia música. Sí. Son compositores. Sí. Ellos hacen su propia música real inédita, ¿no? ¿Tú también tocas algo? No, yo bailo. Yo bailo. ¿Bailas? Ajá, tú bailas. Nada más, ¿Y eres también hermano? No, yo soy hija de él. Hija. Es mi hija. Yo soy hija. Ajá, sí. Y también la música. Obvio, sí. Corre por su sangre. Todo está ahí. O sea que es una familia de músicos. Exacto. ¿Y en la orquesta hay algún integrante más de la familia? No, hemos querido, pero no no. Los chicos sean, bueno, mis primos también cantan, cantan este muy bonito todo, pero la tercera generación, me dices, ¿no? Uh-huh. De La Plena. Exacto. Del Callao. Bueno, acá nuestra emisora para apoyarlos en todo lo que se pueda. Gracias. Porque nos da mucho orgullo y es siempre nuestra política apoyar a todos los talentos que son del primer puerto, a todos chalacos, los talentos. Chalacos. Claro, sobre todo si son chalacos, aquí encantados para apoyarlos. Bueno, y cuéntame, como productora, ¿cómo estás haciendo para llevar a la fama a los jóvenes chalacos que tenemos aquí? Bueno, con el poquito de experiencia que he podido tener en el tiempo que he podido trabajar con otros artistas, uh-huh, bueno, tratando de buscar los mismos contactos, porque las amistades, gracias a Dios, siempre se mantienen, claro, se tienen ahí. Y ellos son los que me están abriendo las puertas para que ellos puedan participar, ¿no? Además ya tienen su currículum, ¿no? Haber ganado un festival acá en el Callao, imagínate, sí, donde ganaron la meca de la salsa. Exacto. Prácticamente. En el 2002 ganaron ellos como Tema Inédito el primer lugar y el segundo lugar como Orquesta Nobel. Y quien nos apadrina en ese tiempo fue, y bueno, sigue siendo el padrino hasta el día de hoy, es el titán de la salsa, Oscar Quesada. Un saludo para él. Oscar Quesada, un saludo para, ¿no? Oscar, mi gran compadre, sí, mi gran amigo. Ellos lo acompañaron, ¿no? La segunda generación los acompañó a ellos en varios eventos que él tuvo. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos con él en contacto y con su esposa, con Andrea Loli y, bueno, su hijita, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ¿y cuáles son los temas que han compuesto ustedes? ¿Cuántos tienen? Bueno, nosotros tenemos un tema que es inédito, gracias al amigo Carlos Palomares, más conocido como Charlie Palomares, un gran amigo músico, pianista él. Con ese tema concursaron en Campeonato de Salsa. Ajá. Y tuvieron la suerte de ganar el primer puesto. Y ese tema es conocido con el nombre de Jardín Tropical. Jardín Tropical. Esa es digamos, el primer tema de esta tercera generación que han comenzado con buen pie en todo caso, ¿no? Ajá, así es. ¿Cuál es el nombre? ¿Me repite? Jardín Tropical. Jardín Tropical, ¿no? Más adelante lo vamos a escuchar, seguramente lo vamos, sí, a conocer en vivo también. Bueno, vamos a conversar también con los integrantes. Aquí tenemos a César Ramírez. A ver, con César Ramírez. Bueno, todos los integrantes son hombres, ¿ah? No hay solamente las que bailan. ¿Ah? Claro. Ajá, sí, el bueno. Club de Toby. ¿Cómo estás, César? ¿Cuántos Hola. Años tienes? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo agradecerte por la entrevista, ¿no? la orquesta, una orquesta que está, bueno, ya tiene su recorrido, tiene un tiempito ya deformado, pero nosotros con esta nueva generación vamos a darle todo el punche como para poder salir adelante. A tu pregunta, soy un joven primaveral de 30 años. Muy bien, muy bien. ¿Ya tienes tiempo ya en la música? En la música tengo aproximadamente 10 años, ¿no? En lo que respecta a haber participado, ¿no?, en otras pequeñas agrupaciones, orquestas de salsa, de cumbia, ¿no? Y bueno, y otros, pues, ¿no? ¿Chalaco también? Chalaco. ¿Toda chalaco, la vida? 100% chalaco. ¿Dónde vives? Bueno, yo actualmente estoy viviendo por Lazareto. ¿Ya? No, por el famoso barrio de Puchungo. Ajá. Esa es mi zona. Muy bien, ahí muy es. Bien. Chalacos de pura cepa. Y me da un gusto, pues, poder entrevistarlos, ¿no? Bueno, vamos a conversar también con Junior Fermini. ¿Cómo estás, Junior? Muy buenas tardes. ¿El más joven de del grupo? Sí, así es. Yo tengo 18. Casi digo el más joven de la banda, pero como... El bebé. El Junior. El Junior. Bueno, ¿cuántos años, Junior? Yo tengo 18 años. 18. Ya próximo voy a cumplir 19. 19, ¿no? Aclarando. Dime, ¿y te gusta también la música? ¿Cuánto tiempo ya? No, yo recién me estoy iniciando. ¿Ya? Creo que tengo talento para cantar. Esta orquesta me apoyó y le estoy dando. Claro. Muy bien, muy bien. El más pequeño, entonces, Junior Fermini, ¿también en el Callao? También. Chalaco. Chalaco. Sí. ¿Dónde vives? Yo vivo en Miroquesada, la cuadra, al frente de... ¿Dónde? Frente a la orquesta. Ajá, ya, frente muy bien. O sea, que quinta. Siempre escuchaba la música ahí. Ahí estaba. Ajá, la influencia, pues, ¿no? Y lo bueno que se le da la oportunidad a los muchachos. Claro, eso es lo importante. Eso es lo bueno. Claro. Lo que uno tiene es una que oportunidad hacer. Y que es bonito, pues, cuando los aplauden, cuando a base de su esfuerzo son, pues, ovacionados por los chalacos, ¿no? Vamos a conversar con Luis Namuche también. Está con nosotros el tercer integrante. Eso, ¿cómo estás, Luis? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuántos años? 26 añitos. 26 años, bastante jóvenes los integrantes, pues, de la agrupación La Plena del Callao. Bueno, ¿te gusta la música de hace tiempo? ¿Cómo fue? Sí, en realidad, como todo chalaco, ¿no? Amante de la buena de la salsa, ¿no? Comparto ya estos 10 años aproximadamente que vengo cantando. Y ahora contento, ¿no?, de haber sido seleccionado entre muchos buenos cantantes por esta orquesta importante en el Callao, ¿no? Como La Plena. Bueno, tú cantas, compones, ¿qué haces en la orquesta? Soy cantante. Sí, en esta oportunidad estamos promocionando este tema Jardín. Jardín Tropical, ¿no? Así es. Donde quien interpreta la canción soy yo, ¿no? Muy contento y muy orgulloso, ¿no?, de hacer música propia, ¿no? Claro. Que es muy importante. Muy bien, ojalá que que tengamos la suerte, pues, de que las autoridades también pongan los ojos en esta orquesta y sobre todo le den la oportunidad, pues, a los jóvenes chalacos, ¿no? Deberían haber todos los años, digamos, estos festivales salseros. Ya pararon la mano. Ya no hay, ¿no? Claro. Antes, todos los años había concursos del salsa. Yo me acuerdo haber visto acá en la Concha Acústica de Chucuito. Muy bonito. Difícil llegar a armar un grupo y que tengan el talento real, ¿no? Claro. Muchas orquestas lamentablemente están ahorita en covers, en la timba. Nosotros, este grupo más que nada es en salsa dura. Su fuerte es salsa dura. Lo salsa que le dura. Gusta a los chalacos. Exacto, ajá, claro. Héctor Lavoe, Frankie Ruiz. Y nada de lo que es timba, o sea, es muy poco. Que por ahí de repente alguien pida algo, el músico por ser músico tiene toca y canta tener, y todo. Claro. Lo hacen, pero su fuerte es la salsa dura, ¿no? Entonces es un poco difícil de repente por eso de que no han seguido con estos concursos, me imagino yo, ¿no? Bueno, pues esperemos que siempre, que bueno, que pero se de hagan todas estos maneras, concursos, porque si son hay una otro, gran la plena oportunidad va a estar. De toda, de claro. Hecho. Sí, adelante. Yo quisiera decir una cosita. Yo quería hablarle a los directores de las orquestas que le den facilidad a los muchachos, a los vientos. Si lo ven mal, que le enseñen. Claro. Si está cantando mal, le pueden seguir enseñando para que haya algo más en el Callao, para que la juventud tenga algo. Una alternativa diferente, ¿no? Sí, por supuestamente. Eso es lo que yo les pido a los directores de las orquestas, que les den oportunidad a los muchachos. Claro que sí. Bueno, vamos a conversar también con el otro integrante, Heiner Ponce. ¿Cómo te llamas? Buenos días, sí, Heiner Ponce. Heiner Ponce. Chalaco también. Sí, también chalaco. Pues. ¿Dónde te ubicamos a ti? En el Carmen de la Legua. En Carmen de la Legua. Ah, de ahí te vienes a sí, la orquesta. Cuando ¿Te gusta la música? Claro, cuando te gusta la música haces lo que quieres. ¿Qué piensas de esta oportunidad que te han dado de pertenecer a la plena del Callao? Pues fue una oportunidad que vi en la computadora, el casting, y participé una noche casual y me aceptaron y me dieron la oportunidad y ahí estoy con fuerza. Muy bien, muy bien, Heiner Ponce, ¿no? Bueno, vamos a escuchar la canción, pues, que ganó el Festival de Salsa aquí en el Callao y que de alguna manera es la carta de presentación de estos jóvenes chalacos. Y nuevamente decirles que tienen las puertas de esta radio abiertas para que ustedes puedan promocionar las canciones que con tanto esfuerzo hacen para el público chalaco. Así que aquí estamos para apoyarlos. Bueno, coordinando con nuestros sonidos en vivo y en directo. Y vamos a pasar esta canción, la vamos a pasar en nuestra programación musical, porque Radio Chalaca funciona las 24 horas del día para todo el Callao y el mundo. Bueno, el tema es Jardín Tropical, con cariño para toda la gente del Callao, en especial para mi hijita que se encuentra en Canadá. El jardín tropical, nos tenemos que encontrar y hablaremos del amor con toda sinceridad. ¿Qué cosa te está pasando, corazón? Te diré lo que está pasando. Y porque es que cada día que más y más te estoy queriendo. En el jardín tropical nos tenemos que encontrar, y en esa oportunidad ya te podré confesar. ¿Qué cosa te está pasando, corazón? Te diré lo que está pasando. Y porque es que cada día que más y más te estoy queriendo. Y más te estoy queriendo. Y más te estoy queriendo. Con toda la fuerza que hay en mi corazón. Y más te estoy queriendo. Más y más te estoy queriendo. Y más te estoy queriendo. Más y más te estoy amando. Más y más te estoy queriendo. ¡Ay! ¡Sí! Saludos para nuestro gran padrino Oscar Quesada, de los Titanes de Colombia. Saludos para mi reina Angélica, que me está escuchando. Saludos para mi hijita, mi madre. Para Denis en Noruega. Para toda la gente del Callao y a todos los ex integrantes de la plena. ¡Salsa! Más y más te estoy queriendo. Más y más te estoy queriendo. Con toda la fuerza que hay en mi corazón. Más y más te estoy queriendo. En el jardín tropical. Más y más te estoy queriendo. Más y más te estoy queriendo. Más y más te estoy queriendo. Ajá. Oye, qué rico. Chalaca.com. Y esto es estreno. La plena del Callao. Saludos también para Chino Juan de La Plena, Callao. Oye, y ajustate el cinturón, que llegó la nueva generación de La Plena. Y mira que llegamos con fuerza. Salsa. Callao. Chalaca.com. Pues los jóvenes de esta tremenda orquesta La Plena del Callao, ¿eh? Creo que si ustedes, estoy completamente seguro que muchos chalacos van a coincidir con nosotros de que esta orquesta tiene para más, ¿eh? Así que, y sobre todo por la buena dirección que tiene, estoy seguro que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Bueno, yo quería preguntarle ya para terminar, porque nos están pidiendo, el tiempo nos gana, a el director Ernesto Martínez, quiero preguntarle, y digamos, la musicalización de este tema, ¿quién lo hace? Bueno, esta canción, estos temas, le agradezco bastante a mi gran amigo compositor, trabajamos juntos, a Carlos Palomares, Charlie Palomares, pianista, muy amigo, y del Callao, chalaco también él, claro, ¿no? Chalaco. Y me tiene mucha confianza conmigo, su música y todo lo demás, trabajo con él en estas cositas. Uh-huh. De las composiciones. Bueno, y si alguien quiere contratar a esta orquesta para que La Plena del Callao esté en alguna actividad, ¿a qué número puede llamar? Puede llamar al teléfono fijo 454-1982, al celular 99582-1654 y al 99684-3080. Son los números que pueden llamar para poder contratarlos o alguna presentación que puedan querer con el grupo. Bueno, vamos a repetir entonces al teléfono fijo al 454-1982 o al 9958-21654. Al 99684-3080 también. Ajá, 6843080. Ajá. 99684-3080. Así que ya saben, amigos, hay que apoyar a los nuevos talentos y nuevamente reiterando aquí, estamos para apoyarlos en todo lo que ustedes deseen en cuanto a la difusión. Ya seguramente el lunes o martes estará saliendo en la contracarátula de prensa chalaca la historia, pues, de estos jóvenes, para que ustedes los conozcan, para que vean sus rostros y ya escucharon la deliciosa música que tocan y en los próximos días estarán conociéndolos personalmente en el diario Prensa Chalaca y sobre todo vamos a brindarles ahí los teléfonos para que ustedes puedan apoyar a la juventud chalaca. Muchas gracias por estar con nosotros. Sus palabras de despedida. Gracias también a ti, Tulio, en esta oportunidad que nos has dado y también nos ha dado mucha alegría en dar esta primicia en esta buena radio, Radio Chalaca, que es muy, muy

Bien, amigos, ya en la parte final de nuestro programa de hoy día, viernes 11, ¿ah? 11 de abril. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? La verdad es que estar en la compañía de ustedes pues hace que el tiempo corra, que el tiempo vuele. Así que quiero agradecerles por permitirnos ingresar pues a sus oficinas mediante los teléfonos, mediante las tablets, ¿no? Los iPads, en fin, mediante todos los dispositivos modernos que hoy día inundan pues nuestros mercados y que sobre todo hacen que nuestra voz pueda llegar no solamente a todo el Callao, sino también a todo el mundo. Así que muchos saludos a los chalacos que se encuentran en diferentes partes del mundo, escuchando, acompañándose con la buena música y las buenas noticias de www.radiochalaca.com. Bueno, quiero comunicarles también que en los próximos días la revista Sí ya estará en todos los puestos de periódico. Además, también la revista Puerto Chalaco, ¿ah? Una revista virtual. Estamos elaborando pues una base de datos con correos electrónicos de todos los chalacos. Así que usted puede suscribirse con solo enviar en nuestro inbox, en el Facebook de Prensa Chalaca, nos puede enviar su correo electrónico, suscribirse a esta revista Puerto Chalaco y todas las semanas, en los días lunes, todos los lunes, le estará llegando a su bandeja de entrada, pues, totalmente gratis, la revista Puerto Chalaco. ¿Ah? Así que ya saben, amigos, todos los lunes, Puerto Chalaco, la revista virtual que estará en todos los hogares del Callao. Bueno, y en estos momentos se viene llevando a cabo la inauguración del moderno terminal de minerales que realiza la empresa Impala. Impala Terminal Perú, uno de los principales operadores que brinda servicios de almacenamiento portuario, inaugurará hoy a las 11 y tanto, ya lo está inaugurando, el más moderno terminal de concentrados de minerales del país. Bueno, vamos a tener un contacto telefónico con nuestro periodista, con nuestro corresponsal Elvis Guzmán, quien se encuentra pues acompañado también con Silvia Guanay en el mismo lugar de los acontecimientos. ¿Ah? Muy buenos días, Elvis. Buenas tardes, Tulio. Así es, nosotros nos encontramos en la cuadra 4 de la avenida Contralmirante Mora, en el Callao Cercado. Justo en estos momentos se está dando la inauguración del moderno terminal, como tú ya lo has repetido hace unos instantes, el terminal Impala Terminal Perú, una inversión muy costosa, de alrededor de 80 millones de dólares. Justo en estos momentos, Julio, déjame decirte, se encuentra el premier dando la inauguración del moderno terminal de concentrados de minerales. A este evento se han acercado figuras de la política o del Estado, como el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, así como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonel Cabrera. En lo que es política o autoridades locales, contaba con la asistencia del presidente regional, asimismo con el alcalde provincial, pero el alcalde provincial, el señor o el doctor Juan Sotomayor, envió a Nuaz Iba, al parecer, pero en su representación está el arquitecto Fernando Gordillo. Como todos conocemos, él es gerente general de desarrollo urbano de la municipalidad provincial del Callao. Así es, Tulio. Mira, déjame decirte que este moderno terminal cuenta con la construcción de dos nuevos almacenes cerrados, un mecanismo de descarga de vagones integrados al ferrocarril central andino, un sistema de recepción de transferencia y despacho a puerto mediante 18 facas herméticas y tubulares. Asimismo, cuenta con una extensión que abarcaría los 164 mil metros cuadrados. Este terreno antes pertenecía a lo que era la empresa Centromin. Ahora Impala Terminals Perú está dando a esta inauguración de una inversión, como te lo repetí, de 80 millones de dólares, que espera una mejora en lo que es el traslado de minerales concentrados que viene desde la Sierra Central y otros puntos diferentes, y que tendrán como finalidad pues el puerto del Callao, y así exportarlo a los diferentes países del mundo, ¿no? Asimismo, también está trabajando directamente o recibe minerales directamente de lo que es el proyecto Toromocho. ¿Alguna pregunta que tú tengas, Tulio, de cabina? Bueno, yo quería en realidad saber qué autoridades, podrías repetir, por favor, qué autoridades se han hecho presentes en la inauguración de esta importante obra en el Callao. Bueno, en representantes de las autoridades del Estado, como lo repetí hace unos instantes, está el presidente del Consejo de Ministros, el señor René Cornejo, el ministro de Energía y Minas, el señor Eleodoro Mayorga Alba, así como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonel Cabrera. En lo que es autoridades locales, si se valga la palabra, estaba invitado el presidente regional Félix Moreno, al parecer no ha podido asistir. Asimismo, estaba el alcalde provincial del Callao, el señor Juan Sotomayor, pero tampoco hemos podido observar su presencia. Pero en representación de la comuna provincial está el gerente general de desarrollo urbano, el arquitecto Hernando Gordillo. Asimismo, está el regidor Carlos Martínez. Uh-huh. Esas son las presencias, esas son las autoridades que están haciendo su acto de presencia en este evento, Tulio. Bien, muchas gracias por este enlace telefónico a Elvis Guzmán. Y bueno, seguiremos en todo caso informando de lo que viene a ocurrir. Muchas gracias por este contacto telefónico. Bueno, amigos, ya lo escucharon, no estuvo. Qué barbaridad, ¿no? En este acto tan importante son 80 millones de dólares que se han invertido para, de alguna manera, solucionar el problema de la contaminación por plomo que tiene alrededor de 100 años en el primer puerto de la República, contaminando a muchas generaciones de chalacos, y que el día de hoy se está inaugurando, pues, una parte, me parece, de la solución a esta contaminación por plomo, y no se encuentra Félix Moreno y tampoco Juan Sotomayor. ¿Ah? Deberían estar, porque aparte que es parte de la historia chalaca, es un poco de la solución a este problema que ha castigado tanto a diferentes zonas en nuestro primer puerto. ¿Ah? Esperamos, porque no solamente hay un solo, almacén de minerales, sino hay otros más, y esperamos que estos otros también cumplan con los estándares de seguridad que está implementando Impala Terminals Perú el día de hoy, ¿ah? Que ha contado con la asistencia de importantes autoridades de nivel nacional. Bien, amigos, nos tenemos que retirar, agradeciéndoles nuevamente la deferencia de su sintonía. No se olviden que a partir de este lunes y todos los lunes sale, pues, la revista Puerto Chalaco, la primera revista virtual del Callao, que saldrá cada semana, ¿eh? La revista semanal Puerto Chalaco. Así que si usted desea suscribirse totalmente gratis, Solamente tiene que enviar su correo electrónico por el Facebook de Prensa Chalaca, ¿eh? Por un mensaje de inbox. Allí estaremos recepcionando, y todos los lunes en su bandeja de entrada estará la revista virtual Puerto Chalaco, con toda la información del Callao para todos ustedes. Bueno, ya no hay tiempo para más, nos tenemos que retirar, agradeciéndole su sintonía, esperando Dios mediante reencontrarnos el lunes que viene a partir de las 9:30 de la mañana. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide y el día lunes nos estaremos reencontrando. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Grupo de Comunicaciones ACISAC y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao.